Bienvenida al aire a Miguel Ángel Chamorro, él es el secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional. Miguel, Pablo te saluda acá de Kermés. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Buen día para toda la audiencia. ¿Cómo va? Bien, bien. Miguel, queríamos charlar con vos porque esta denuncia que ha trascendido en los medios, para que nos des algún detalle. Ustedes han presentado una denuncia en la Justicia Federal contra el ex jefe local de Vialidad Nacional, Martín Izaguirre. A ver, ¿qué detalle nos podés contar? Sí, bueno, el viernes realizamos una denuncia, ¿no es cierto?, a raíz de la adulteración de las declaraciones juradas de los compañeros que fueron despedidos en abril de este año, ¿no es cierto? Bueno, la adulteración, las declaraciones juradas son decisiones administrativas, ¿no? Es un certificado que se manda todos los meses a Casa Central, donde bueno, se detalla nombre, apellido, el quit y el escalafón o la modalidad de contrato, ¿no es cierto? Sí. Entonces, a raíz de que fueron echados los cuatro trabajadores, uno un mecánico de taller, ¿no es cierto? Sí. Que ingresó junto con la hija de un ingeniero reconocido acá en Vialidad Nacional. Entonces ahí empezamos a sospechar qué es lo que había pasado. ¿Y qué había pasado? Esto, la adulteración de la declaración jurada en diciembre. ¿Qué le hizo a la declaración jurada que ustedes dicen que la adulteró? ¿Es para justificar el despido? ¿Es? Exactamente. Lo pusieron en contrato por tiempo determinado cuando los agentes eran de planta transitoria. Ah, claro. En diciembre empezaron a modificarle, digamos, el escalafón, ¿cierto? Y bueno, en abril se produjeron los despidos. Lo cual nosotros actuamos, gracias a Dios, actuamos rápido. Bueno, llamamos a los cuatro despedidos, solamente se acercó el mecánico, ¿no es cierto?, que nosotros hicimos un recurso de consideración y bueno, pudimos y pudimos lograr que se reincorporara el mecánico. Pero más allá de... Sí. Los otros tres no se reincorporaron. Los otros tres no, todavía están con sus abogados, así que... Ah. Nada, están trabajando por afuera, digamos. Ah, bien, no están representados por el sindicato. Bien. No. Bien. De hecho, es más, el mecánico tampoco era afiliado al sindicato. Ah, pero igual lo defendieron ustedes, porque fue hasta ahí a pedir. Sí, obviamente, claro. Somos todos compañeros, somos 150 personas, ¿no es cierto? Claro. Conocemos un número, somos 150 personas a las cuales nos conocemos y vuelvo a repetir, somos todos compañeros. Claro. Miguel, ¿y hay alguna motivación política detrás de esto que dejaron trascender ustedes también, o no? Sí, obvio, porque este personaje, este ingeniero, es concejal en la provincia de Buenos Aires, muy allegado a la cámpora, digamos, y bueno, por eso la motivación política, ¿no es cierto? O sea que los echó por ellos no pertenecer a ese sector, ¿buscaba eso? Claro, sí, buscaron resguardarse por eso y echar a personas que realmente trabajaban. O sea, en Vialidad hay cuatro mecánicos, de las cuales estaba especializado en inyección. No, nos costó muchísimo encontrarlo, ¿no es cierto? Porque nosotros, por convenio colectivo de trabajo, nosotros tenemos el 50% de los ingresos de personal en Vialidad. Entonces, cuando se buscó la especialización, no había muchos mecánicos y este chico era el único currículum que estaba. Claro. ¿No es cierto? Al igual que el chico de prensa, que también fue echado. Pero bueno, sí, políticamente obviamente que tenían ese poder, digamos, de querer destruir todo. Nosotros, no sé si ya recuerdan, creo que con ustedes lo hablé, nosotros frenamos la entrega del campamento de Hacha. Sí. Un campamento que la verdad que sería una lástima que se le entregara a la provincia por así porque sí, ¿no es cierto? Estratégico a nivel país. Y bueno, estratégico para nosotros porque tenemos la 152 en el estado que sabemos que está. Miguel, ¿qué cargo ocupa hoy Martín Izaguirre? Ustedes están pidiendo que lo echen, que renuncie a partir de esta denuncia. Y ahora está en Bahía Blanca, la verdad que está sentado en una oficina, no sabemos qué es lo que está haciendo. ¿Cómo te podría decir? Se pidió un informe de sumario y este Martín Izaguirre se fue limpio de La Pampa, que es increíble, después de todas las denuncias que nosotros hemos hecho. No solamente por la entrega de campamento de hacha, nosotros lo denunciamos porque él me amenazó en una reunión paritaria, me dijo que le tenía que tener miedo, las denuncias están en el Ministerio de Trabajo. Es una locura, la verdad. Miguel, a partir de que se fue limpio de acá, le dieron un cargo en la provincia de Buenos Aires, estás diciendo eso. Claro, exactamente, se van como si fueran héroes, ¿no es cierto? Y tenés tres familias tratando de pelear para poder ingresar de vuelta a trabajar. Claro. Que la verdad que nosotros cuando sabíamos que había una posibilidad de listado, estábamos tranquilos en La Pampa porque nosotros no teníamos ni gente contratada, ni ñoquis, ¿no es cierto?, como se venía diciendo. Entonces, que si no hayan ido tres compañeros, la verdad que es un dolor grande. Bien. Aprovecho, Miguel, y te consulto. ¿Cómo está hoy el Distrito 21 de Vialidad Nacional? ¿Se puede laburar? Había alguna denuncia de baja en el presupuesto, de que no alcanza las partidas. ¿En qué situación está? Bueno, la verdad que está en una situación todavía muy riesgosa en el sentido de la plata, ¿no es cierto? Nosotros hemos charlado con el nuevo jefe de distrito. Él es un hombre vial, eso es lo único que nos pone contento, ¿no es cierto? Más allá del color de su partido o por el gobierno que está. Nos dijo que iba a poner el campamento Nacha en condiciones para que los compañeros pudieran trabajar desde ahí, así que ya se está haciendo ese movimiento del campamento de Nacha, está recorriendo las rutas y nada, a la espera de presupuesto, digamos. Esto, la baja en el presupuesto, bueno, el recorte en partidas o la no actualización de las partidas, ¿le está impidiendo realizar alguna tarea a Vialidad Nacional acá en La Pampa? Por ahora, por el momento, no. Nosotros estamos haciendo bien todavía el corte de pasto. Obviamente que nos quedan pocas balas, ¿no es cierto? Pero bueno, por el momento está tratando de poner a trabajar a todos los compañeros para que puedan estar transitada la ruta. Después de 5 años de desidia, ¿no es cierto? Porque lo que ha dejado Martín Izaguirre fue desastroso, la verdad. No han hecho ni un solo kilómetro de ruta. Nosotros también lo denunciamos ante la Federación, la desfinanciación también que hubo en Vialidad, ¿no?, hacia la provincia de La Pampa. Y hoy las rutas están como están. O sea, la 152 de estado, la 188 con problemas, la 35 ya sabemos después de Winifreda, también está en su estado calamitoso. ¿Y el panorama para lo que viene? Digo, yo pensando en el discurso que baja Milei de recorte de obra pública, la proyección para esas rutas, porque tengo entendido, por ejemplo, la 152 se había licitado el año pasado un tramo de reparación. Se cayeron 4 veces la licitación de esa ruta. Pero no fue por una cuestión de que estos muchachos fueron unos inútiles, la verdad, hay que hablar de lo más campechano posible, ¿no es cierto? O sea que fue responsabilidad de la gestión anterior de que se caiga esa licitación, por ejemplo, la 152. Sí, por supuesto, por supuesto, sí, por supuesto. Había plata. Entonces se podrían haber hecho un montón de cosas, pero bueno, no se hicieron. Lo del presupuesto que vos me preguntabas, bueno, sí. Recién ayer dio el discurso el presidente, tenemos que hacer un análisis con la federación para ver cómo va a seguir, pero sí, si hay un quite de la obra pública, obviamente que nos va a pegar fortísimo a nosotros. Sí, bueno, ya recortó este año, ayer por lo menos no mencionó la palabra obra pública en todo su discurso, y viendo los números que después presentó el proyecto, si bien, bueno, lo presentó después del discurso, se ve poca obra pública. Miguel, seguiremos, más vale, cuando ustedes analicen, seguiremos charlando para lo que viene, y bueno, y que avance esta denuncia. En la Justicia Federal de acá de Santa Rosa la hicieron. Sí, en la Justicia Federal de acá de Santa Rosa, bien, sí. Bien, bien. Miguel, no sé si quedó algo, si no, gracias por estos minutos, como siempre. No, por ahora no, ojalá que se haga justicia y bueno, la reincorporación inmediata de los compañeros despedidos. Claro, bueno. Que tengas buen día, Miguel. Gracias, muchas gracias por llamar. Bien. Abrazo grande. Miguel Ángel Chamorro, el secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional.